Auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Ardiles, el de Huracán, el de la primera estrella, el que guardaba silencio y seguía jugando. Del Mundial de Fútbol 78, el primero de los tres que ganó la Argentina, me quedaron dos o tres imágenes vívidas. Una es la de Osvaldo Ardiles, el mediocampista cordobés que brilló en el Huracán de César Luis Menotti y en el equipo mundialista argentino por su capacidad para habilitar estratégicamente a los delanteros de su equipo. Pero Ardiles además tenía algo especial. Nunca se quejaba. Cuando sus adversarios le cometían una infracción, él se levantaba y seguía jugando. No pedía foul, no gritaba, no ponía caras ni hacía gestos. Si el árbitro paraba el juego, él paraba. Si no sancionaba, él seguía jugando. Nada de quejas. Terminado el Mundial, Ardiles se fue a Europa, contratado por el Tottenham de Inglaterra, con el cual realizó la mayor parte de su carrera futbolística. Nunca volví a ver algo así. Lo normal en las canchas argentinas es quejarse, protestarle al referí, mellar su autoridad. Si no cobra lo que pedimos, lo presionamos tanto que en algún momento funcionará la ley de la compensación. Como sabe que se equivocó, o por lo menos eso es lo que intentamos que sienta, finalmente nos dará una manito en una jugada próxima y cobrará a nuestro favor, aunque no lo merezcamos. Ni hablar de los insultos y amenazas que bajan desde las tribunas a tono con el estilo cuestionador de los jugadores. En el fútbol, como en cualquier deporte o juego, existe una alta probabilidad de perder, generalmente del 50%. También es posible que el juez o árbitro se equivoque. Son personas, y su error no es la muerte de nadie, aunque muchos confirmarán lo que suponían desde hacía tiempo. Hay una conspiración universal para hacer perder al equipo de sus amores y que descienda de categoría. Si a partir de 1978, porque esto de protestar tiene una larga historia y tradición local, el deporte argentino hubiera seguido el camino del mundialista Ardiles y no el de miles de futbolistas que aburren con la protesta y la canchereada como estilo de juego, posiblemente hoy no estaríamos lamentando la muerte de William Alexander Tapón. Tapón fue el jugador que el sábado 15 de julio de 2023 golpeó a un árbitro en un partido de fútbol amateur y le pegó una patada en la cabeza que lo desmayó en el medio del partido que jugaba en Sarandí. Todo parece indicar que, presionado por los medios y las redes sociales, el muchacho de 24 años se suicidó. Su cuerpo apareció días después cerca de las vías del Roca. El mundillo del fútbol debiera hacer un examen de conciencia y mirar para adentro. Dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, hinchas. También los comentaristas que hacen fútbol y gritonean y calientan las previas y las póstumas como si estuvieran en un café y no frente a un micrófono con miles o cientos de miles de oyentes. Es tarde para lágrimas. La violencia que empieza con cargadas,

FM Box, el propietario y fundador del supermercado Tiburón, un negocio emblemático de Quilmes Oeste, que hace ya más de 30 años que funciona y provee para la canasta familiar de miles de familias de la zona. Me refiero a Roberto Baldino. Vamos a conversar de todo lo que es el mundo de los negocios, de las compras, de la inflación y de los viajes, porque es un gran viajero de los caminos de la Argentina. Esta es la caminata radial número 183 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a pasear por España, en este caso por la ruta de los pueblos blancos, un lugar donde la geografía y la arquitectura unen a los pueblos árabe y español. En Juglares, la profesora Silvina Pérez extrae de su archivo un trabajo notable que realizó hace 2 años entre la reflexión y un compendio de artistas de primerísima línea argentinos de Rosario, de Buenos Aires, de Mar del Plata y uruguayos para interpelarnos sobre los niños que están caídos del sistema. En Caminos del Alma, la psicóloga Laura Espiñeira nos trae Canción de Amiga del poeta español Ángel González. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, La Magia de la Bendita Amistad. Y del archivo de Ya la Vi, Brenda nos trae El Primer Hombre en la Luna, una película que evoca la epopeya que anteayer, este jueves, cumplió 54 años, poner al primer astronauta en el único satélite de la Tierra, y que dio origen también a una celebración que en la Argentina prendió muy bien. Los 20 de julio, también esta semana, celebrar el Día del Amigo. Miren qué interesante. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. En este sábado de julio celebramos y acompañamos a nuestro amigo y compañero por 3 años en Caminante, Julio Lloret, por su cumpleaños que fue esta semana que hoy termina. Y recordamos también de los famosos, Ayer Lito Nevia cumplió años, así que algo de la música de este hombre emblemático del rock nacional vamos a escuchar en el transcurso de Caminante, que ya va por su cuarto año de vida, cuarto año de vida ininterrumpida. Vamos con el mensaje, con la consigna. ¿Cómo organizás las compras de tus productos de primera necesidad para que la inflación no te reste poder de compra? ¿Cómo haces? ¿Qué secretito, artilugio? ¿Cómo te organizás para vencer? Ojo que es un fenómeno que se da en otros países, por supuesto no en la magnitud que en la Argentina, ¿no es cierto? Que es prácticamente ocupa un podio, un lamentable podio con muy poquitos países del planeta. Pero en otros países tienen inflación que es anormal para ellos, ¿no? Que suelen tener casi nada y, bueno, tienen un poquito. Pero bueno, en la Argentina, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te organizás para que te rinda la platita a la hora de comprar? Bueno, mandanos tu mensaje, tu audio, al 11-6400-7047. ¿Cómo organizás las compras para que la inflación no te reste poder de compra? Ainda y Vandalos Chinos, Kilómetros. Para alejarte de este lugar, para descubrir algo, algo. Te quiero más que los kilómetros que harás. Para alejarte de esta ciudad, para descubrir algo, algo. No se parará. Las vueltas de la vida y el azar sos tan especial, tratando de no confundir ficción con realidad. Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de este lugar, para descubrir.

Los concejales han propuesto cambiarle el nombre a una avenida. Es una avenida nueva, o sea, está pavimentada hace poco, ahora un par de años. Es la avenida Santa Fe. Y la quieren cambiar por Presidente Néstor Kirchner. Es un tema que genera polémica, por supuesto. Quizá no es el mejor momento, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Para pensar, para poner la energía. Siempre digo, ¿alguien vio algún concejal alguna vez? Hay un nivel de inseguridad tan alto entre el mundo de las escuelas y de los docentes y de los no docentes y de los auxiliares cuando entran, cuando salen los robos en las escuelas, y no se hace nada con eso, ¿eh? No se trata, y las estadísticas son muy serias. Esto me parece como que entra en un segundo o tercer lugar de importancia, porque no se puede cambiar así nomás. Se exige un debate, cumplir ciertos requisitos. Ya está, bien, la avenida es estratégica porque está pavimentada, conecta con barrios como La Paz, vas del Camino General Belgrano hasta el límite con Almirante Brown, con la calle, la avenida Donato Álvarez. Es muy importante esa avenida. La nueva estación de trenes ya tiene nombre. Todavía no está terminada, pero avanzan, se avanzan con los trabajos. Probablemente esté el año que viene, esté lista. Se va a llamar, por una encuesta que se hizo, una compulsa, ganó con el 36% este nombre, Héroes de Malvinas. El nombre que va a tener la estación del ferrocarril Roca entre Quilmes y Espeleta. Atención con las vacaciones de invierno, ya entramos en la segunda semana, por lo menos en Buenos Aires. En otras provincias ya está terminando, pero hay la municipalidad local ha iniciado, ha puesto, digamos, una oferta de actividades, de cosas que se pueden hacer con los más chicos. Y también en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la UNAJ, esta semana, de lunes a viernes, del 24 al 28 de julio, o sea, esta semana que ya empieza, hay un ciclo de cine para chicos a la tarde. A las 2 de la tarde hay una película y a las 5 hay otras. Van a proyectar películas como Coco, Shrek, La chica más rara del mundo, La historia sin fin, que la hemos comentado acá, La gallina turuleca, Jurassic World, El ratón Pérez y Los guardianes del libro mágico, entre otras. Así que atenti, porque es una linda posibilidad, una linda salida, accesible con el Metrobús, con un colectivo se llega muy, pero muy fácil. Y Julio, nuestro compañero de ruta durante los 3 primeros años de Caminante, nos propone una visita. Vamos a escuchar lo que nos decía Julio tiempo atrás. Bueno, vos sabés, la semana pasada recomendamos ir a la ciudad de Buenos Aires, pero hoy nos vamos a quedar en zona sur, ¿sí? Precisamente en Florencio Varela, ¿sí? Mirá. Y les recomiendo el santuario de Schoenstatt, ¿sí? Que es un lugar, es un parque cerrado, ¿sí? Que administra una comunidad católica, ¿sí? En la zona de Florencio Varela es muy, muy conocido, no tanto en Quilmes, ¿sí? Viste que la gente de Quilmes le tira más para el lado de ir, del lado de Avellaneda, de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, claro. Pero yendo para Florencio Varela hay lugares muy interesantes, como el santuario de Schoenstatt, que es el fruto del trabajo y la dedicación del movimiento que le da este nombre, de Schoenstatt, ¿sí? Sí. Lo fundan en Argentina, son las Hermanas de María, que arribaron en nuestro país en 1935, con la misión de atender a la comunidad católica de habla alemana, ¿sí? Mirá. Y en 1951 adquieren el predio en Florencio Varela. ¿Cómo es este lugar? Es un lugar abierto a todo público, nos permite disfrutar de un ambiente de calma y espiritualidad, en conexión con la naturaleza y la divinidad, ¿sí? Muy cuidado en toda su parquización, invita a los visitantes a recorrerlo. Allí encontramos un vía crucis al aire libre, está el cementerio de las Hermanas de María, el camino de las casuarinas, una pequeña capilla y un gran templo de culto. Se puede colaborar con esta obra y se puede tomar un refrigerio en su comedor, ¿sí? Un té. Adquirir alguna planta de su vivero, ¿sí? O artículos de culto en la santería. O si no, simplemente es un lugar abierto a recorrer y sentarse en algún banco, a contemplar el paisaje, el parque, ¿sí? Sí, es un lugar muy lindo, ¿eh? Muy arbolado, mucho verde. Yo he ido en alguna oportunidad. Está todo amurallado, o sea que sí. Está muy protegido. Sí. O sea, el tema de la seguridad está muy bien visto. Es una propiedad privada, ¿no? Muy grande, sí. Ahí en Varela. Es muy cerca del centro y lindo. Lindo para ir y estar. El que quiere está buscando un poco de tranquilidad para la reflexión, para... la meditación es muy lindo. Es lindo, pero algunas particularidades que hay que tener en cuenta, ¿no? En estas épocas de pandemia. Abre hoy sábado y domingo de las 17 a las 18:30. ¿Sí? Es corto, pero bueno, el que no lo conoce y quiere conocerlo se puede acercar. Está en la calle, tomen nota, Misiones 2501 de Florencio Varela. Hay una avenida cerca que es la avenida Ilia, ¿sí? Que es una avenida que une, para los que conocen la zona, une la continuación de Mosconi, que es San Martín, sí. En Florencio Varela, con la avenida Novak. ¿Sí? Esta es la avenida Ilia. Uno, si va de Quilmes por avenida Mosconi, la continuación en Varela es San Martín, llega a Ilia, dobla a la derecha, ¿sí? Y a 8 cuadras se encuentra con el santuario de Schoenstatt, ¿sí? Hay alguna línea de colectivo, pero la frecuencia es muy baja, una 500, una línea zonal del municipio. Mejor ir caminando. Mejor ir, ya que nos propusimos caminar, mejor ir caminando. Pero es un lugar para visitarlo varias veces. Les dejo un teléfono por si quieren averiguar alguna actividad extra, ¿sí? Es el 11-32-97-3443, repito el teléfono, 11-32-97-3443, Santuario de Schoenstatt en Florencio Varela. Esta era la propuesta para esta semana que nos queda de vacaciones de invierno. Se largó la campaña electoral y el peronismo de Quilmes participa activamente en las PASO, pues tiene al menos dos candidatos principales en su interna. Uno es la intendenta Mayra Mendoza y otro es Julio Nieto. Y ambos volvieron a las pancartas callejeras, a los pasacalles, esas lonas que se cruzan entre postes de las calles. Y algunas de estas lonas están muy cerca unas de otras, a metros apenas, Y es el caso de estos dos contrincantes, Mayra Mendoza y Julio Nieto, en la esquina de Ricardo Rojas y Cravioto, están los dos, uno pegadito al otro, uno en una cuadra y el otro en la otra, pero a metros nomás, casi en el cruce. Aunque están prohibidos y han desaparecido en los últimos años, casi no se ven pasacalles, ¿no es cierto? Pienso que puede ser o debe ser por la efectividad de las redes sociales, la gente prefiere promocionar por ahí. En el 2021 Mayra había cargado la ciudad con afiches antes de que se conocieran los resultados de las elecciones de medio término, agradeciendo el apoyo de los electores como si hubiera ganado, ¿no? Pero perdió en este caso en el 2021, así que después tuvo que dar marcha atrás y sacar rápidamente todos los carteles. Pero bueno, ha vuelto la publicidad callejera de los políticos y en este caso a través de los pasacalles. Esta semana falleció Guillermo Laura, conocido como el padre de las autopistas porteñas, y por sus libros y proyectos sobre obras públicas, especialmente el referido a una red de autopistas por todo el país de 10.000 kilómetros. En el ambiente de la obra pública de las autopistas, Guillermo Laura era muy, muy conocido. Él escribió un documento que se llama La ciudad arterial en 1970. Y en 1977, como fue secretario de Obras Públicas y Urbanismo de Osvaldo Cacciatore en el gobierno de facto, pudo concretar esto y fue el hombre que llevó adelante las autopistas 25 de mayo y la Perito Moreno. Tal vez su interés por estas cosas, ¿no? Las autopistas, las rutas, aunque no era ingeniero, ¿eh? Le decían ingeniero, pero él era abogado, tiene que ver con el padre. El padre de él sí era ingeniero, ¿eh? Lauro Olimpo Laura, y trabajaba en la Dirección de Vialidad Nacional, y fue el responsable, este hombre, el papá de este fallecido, del trazado original de la Avenida General Paz. Así que, bueno, Guillermo Laura fue el responsable de la construcción del cinturón ecológico, ¿no? La obra pública más grande que se hizo en la Argentina hasta ahora en el tema de la deposición, la liquidación de los de la basura, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires y de alrededores. Un personaje que luchó por el tema de las autopistas, los 10.000 kilómetros, era muy conocido por ese proyecto que nunca se pudo concretar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Canción de amiga. Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Las calles de la ciudad son láminas de hielo. Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo. Las estrellas, tan altas, son destellos de hielo. Helado está también mi corazón. Pero no fue en invierno. Mi amiga, mi dulce amiga, aquella que me amaba, me dice que ha dejado de quererme. No recuerdo un invierno tan frío como este. Ángel González. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminantes. Se torna difícil ganarle a la inflación. En este país creo que tenemos todos un máster de cómo lidiar con esto. Yo trato de usar la tarjeta comprando en cuotas sin interés y en las cosas que compro busco precios, pero aún así salimos perdiendo. Ojalá algún día podamos dejar de hablar de este tema. Buen fin de, nos dice María del Carmen, en respuesta a la consigna. ¿Cómo combatís, cómo haces para ganarle o no perder, por lo menos, con las compras de primera necesidad frente a la inflación? Buen día, caminante. Yo no puedo combatir la inflación. Solamente el gobierno tiene las claves para eso. Por mi parte, lo que hago es no quedarme con dinero en el bolsillo. Tengo un comercio y trato de comprar mercadería, especialmente cuando me ofrecen algún descuento. Y como ama de casa, hago lo mismo. Compro productos no perecederos que suelo usar para todos. Buen día para todos, nos dice Alicia. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo te arreglas para no perder la batalla con la inflación en tus compras diarias, de los productos de primera necesidad? Nos mandás tu mensaje, tu audio al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, por la 102.9. Thank you. Llegó la hora de los caminos famosos y estamos para eso en contacto con Bernardo Milipán, el periodista, que desde Mar del Plata nos cuenta alguna historia y además cómo está Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coller? Buenos días. Muy bien por acá. Parece que estuviera en Buenos Aires. Está nublado, hace calor y hay mucha humedad. Pero, qué extraña paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estando más cerca, como cantaba Fito Páez, Rosario está muy cerca. Bueno, hoy parece que para Mar del Plata, Buenos Aires está muy cerca, sí. Claro, claro, ¿no? Esa extraña, bueno, se ve que debe haber alguna masa húmeda, ¿no? Que se ha trasladado y se ha instalado en toda la zona, ¿no? Sí. Llamaba la atención hace unos días, seguramente viste la noticia porque llamó la atención en todo el mundo, en una zona de Irán llegó a ser una sensación térmica de 66 grados. Ah, es sí, sí, terrible, terrible, como esto del cambio climático, sí. ¿No? ¿Cómo está afectando? Sí. Bueno, lo tremendo es que parece que no aprendemos, ¿no? No, y lo que pasa es que para reaccionar lleva tiempo que se vean los resultados, ¿no? Sí, tristemente es así. Parece que como administradores no nos hemos portado muy bien con el planeta. No, no. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata más allá del tiempo? Supongo que estará lleno de gente disfrutando de la humedad. Sí, hay mucha gente. Se estima, según lo que dice el EMTUR, el Ente Municipal de Turismo, que hay 400.000 personas vacacionando en Mar del Plata en esta temporada de invierno. Amigo. Así que es mucha gente. Sí, y se nota, vos salís a la calle, todo, bueno, en estos días así de calor, en la costa y incluso en la playa se ve gente, así que es muy evidente la presencia de muchas personas en Mar del Plata. Claro, sí, 400.000 es la población de una localidad como Lanús, por ejemplo, ¿no? Como si todo Lanús se hubiera ido a vacacionar a Mar del Plata, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí. Qué de gente. Bueno, la ciudad está adaptada para eso, está acostumbrada a la población a eso, y en general el mar platense, en general, no todo, pero en general un gran porcentaje, se guarda, porque medio como que, no diría le molesta, pero no le es cómodo andar con todo el lío que traen 400.000 personas de otros lugares, ¿no? Claro. Con todo lo que eso significa. Sí, sí, sí, sí. Claro, salvo aquel que esté vinculado directamente con el turismo, el resto, bueno, dice, es un mal necesario, ¿no? Claro, tal cual, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés había leído hace unos años de creo que en Italia, la gente estaba cansada, harta, de los turistas, porque claro, allá es más, las proporciones son mucho mayores, ¿no? Y en ciudades antiguas como Roma, sí, donde los espacios son pequeños en muchos casos, ¿no es cierto? Las callejuelas, los monumentos históricos, ¿no? Y van por millones y todo el año, ¿no? Qué tremendo. Y sí, la gente del lugar debe sentirse hastiada en determinado momento de tanta gente que no es del lugar. Si bien trae beneficios económicos y demás, directa o indirectamente, claro. Trae sus complicaciones también, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos al camino famoso. Dale. Estábamos hablando de la región de Andalucía, una región que está al sur de España, cuya capital es Sevilla, sí. Y que está compuesta por ocho provincias que son Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Consta de 853 kilómetros de costa y se aprecia en Andalucía tres zonas muy distintas, muy diferenciadas: la Sierra Morena, el Valle de Guadalquivir y las Cordilleras Béticas. Así que son tres lugares o tres zonas muy marcadas y que le dan una belleza muy particular y que permite que justamente estén allí estos pueblos blancos de los que hablábamos el sábado pasado y de los que hoy vamos a recorrer algunos más. Sí. Por ejemplo, te cuento de Ronda. Ronda es otro pueblo blanco. El periodo islámico medieval de Ronda destaca por el legado cultural que se mantiene aún en las tradiciones, en los sistemas de cultivo, en la gastronomía o en el urbanismo, es decir, por su intensa influencia. Ronda, durante el reinado nazarí de Granada, fue esencial como paso fronterizo. Los monumentos más significativos y admirados hoy en Ronda son el Puente Nuevo o la Plaza de Toros, que provienen del siglo XVIII. Eso es Ronda. También las casitas pintadas de blanco, lo mismo que hablábamos el sábado pasado, ¿no? Y me imagino que serán pueblitos, ¿no es cierto?, con muy pocos habitantes, ¿no? De no sé, 3.000, 4.000 habitantes, una cosa así. Sí, más o menos, hay, ponele, 4.000 a 13.000, 14.000, 15.000 es el que más tiene. Ajá. Pero no es mucho más que eso. Claro, claro. La mayoría sí, son pueblos pequeños, sí. Después te decía, está Olvera. Olvera se caracteriza por muchos recovecos propios de los entramados de callejones. También hay fachadas de casas señoriales y pequeñas plazas y terrazas para aliviar las pendientes a los pies del castillo y la iglesia de Nuestra Señora de Encarnación. Allí todo es blanco. Es muy poco lo que se ve de otros colores. Y su origen data del siglo VII. En torno al castillo árabe, la villa se extiende siguiendo los niveles de la pendiente entre curvas y plazas. Así que imagínate ese paisaje hermoso por el que se podría caminar horas y horas. Por más chiquito que sea, no sé, irías y volverías porque es muy, muy, muy lindo, muy, muy bonito. Después está Sahara de las Sierras en Cádiz. Y como fue habitual en el núcleo o en los núcleos fronterizos, Sahara se eleva sobre un cerro y a los pies de un castillo del que van y vienen calles estrechas, paredes blancas, cuestas y escalones. Frente a Sahara hay un embalse donde se practican actividades acuáticas. También otro paisaje muy, muy bonito. Después está Ubrique, también en Cádiz, que está rodeada de un círculo de montañas. Forma una estampa preciosa, como si se tratara de una tierra prometida. Una parte del municipio se integra en el Parque Natural de Alcornocales, la otra parte es el de Sierra de Grazalema. Allí destaca la historia y la arquitectura de las ruinas romanas, de la iglesia de San Antonio o el convento de los capuchinos y el castillo de Cardela. Todo eso forma parte también del paisaje de los pueblos blancos. Después está Béjar de la Frontera, sobre la montaña y a 8 kilómetros de la playa. Esta ciudad fue objeto de deseo en la época nazarí. Creció en torno al castillo y refugiado entre las murallas. Hoy este espacio está destacado como un conjunto histórico, arco de judería, murallas, iglesia del Divino Salvador, y el río Bate atraviesa ese. Y por último, por hoy, está el Arco de la Frontera. Es un pueblo blanco cinematográfico. Las casas se elevan desde la orilla de Guadalate hasta la cima del cerro, siguiendo fielmente la cresta. Arriba destacan los campanarios de Santa María y San Pedro, las vistas del conjunto desde el Mirador de la Peña, el de Abades y el de San Agustín son realmente impresionantes y bellos. Es para ir. Hay que sacar pasajes ya, David. Bueno, qué interesante, también te escuchaba, se mezcla la cultura romana, ¿no? En este paisaje, en estos pueblos tan, tan peculiares y con tanta historia, ¿no? De tantos siglos y que ha perdurado y se ha reconstruido y conservado, ¿no? Sí, sí. Y con tanta diversidad cultural entre árabes y cristianos, ¿no? Sí. Me imagino el tiempo de guerras. Hace unos días, pensando en esto, en el lugar tan hermoso que se ha convertido y que son pasos fronterizos, como decíamos, pensaba que tal vez esa belleza tiene que ver en parte por como una recompensa, un regocijo después de tanto tiempo de siglos y siglos de guerras y de violencia, ¿no? Sí, quizá, cómo no, ¿no? La vida da una compensación

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos comentado al principio, vamos a conversar con Roberto Baldino. Él es el propietario y fundador del supermercado Tiburón, uno de los negocios más importantes de la zona en la provisión de la canasta familiar, de elementos básicos para la vida de las familias de la zona acá en Quilmes, con más de 30 años en el negocio del supermercadismo, ¿no? Muy buenos días, Roberto. Un gusto saludarte. Hola, y recibirte días. En Caminante. ¿Cómo bueno, estás? Muchas gracias. Muchas gracias por el momento que vamos a pasar. Bueno, vos sabés que siempre con nuestros entrevistados, la primera pregunta que le hacemos para romper el hielo es, bueno, ¿cuál es su calle favorita? ¿Cuál es la ruta, el camino, el sendero que tal vez ha tenido en algún momento de su vida o ahora, ¿no? Y que le gusta, que lo tiene en la memoria, grabado en la memoria. ¿Cuál sería en tu caso? Y la calle donde viví hasta los 21 años, la calle Linier en Bernal. Liniers. Sí. Linier 348 en Bernal. Pasé todo desde que nací hasta los 20 y pico que me fui del barrio. Ajá. ¿Y cómo era esa calle? Muy lindo el barrio. La calle era muy linda y el barrio hermoso. Hasta el día de hoy es muy lindo el lugar. Claro, Liniers está cerca de, digamos, es lo que está de este lado de la vía, digamos, ¿no? Liniers está la Madrid y Liniers, la próxima para el lado de Bernal. Ajá, sí, sí, sí. Y La Valle, que es la continuación de Urquiza. Claro. Muy linda zona. Sí, sí, claro. Sí, es una zona de chalet muy, muy linda. Siempre fue linda. Muy acogedora, muy... muy señorial también, ¿no? Sí. Bueno, te pido que te acerques al micrófono para poder escucharte bien. Contanos sobre Tiburón, ¿no? Este local, este negocio que vos fundaste hace 30 años. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue que decidieron o que decidiste armar este negocio? ¿Tu papá tenía algo que ver con el comercio? ¿Fue una idea tuya, de tus hermanos? ¿Cómo fue eso? Mirá, arrancamos con mi hermano, el más grande, que fue el mayor accionista tiene 9 años más que yo. Bueno, y bueno, arrancamos, teníamos distribuidoras nosotros de vinos. Ajá. Y teníamos otro hermano que trabajaba, tenía negocio él, el hermano del medio, en Lanús. Sí. Bueno, y empezamos, arrancamos de ahí. Y empezamos, agarramos los momentos malos de Alfonsín, muy malos. Claro. Y bueno, no había trabajo en ningún lado y nos pusimos hicimos un negocio en la esquina, arrancamos con el negocio de 200 y pico metros. Y bueno, y ahí arrancamos y a los pocos años nos vendieron dos terrenos que estaban en la mitad de cuadra y después pudimos comprar el del medio. Ajá. Siempre con mi hermano. Hasta el año 2007 que mi hermano se quiso abrir de la sociedad sin ningún problema, pero hasta el día de hoy no tenemos ningún problema desde claro. Chiquitos que trabajamos juntos. Claro, él se fue de la sociedad. Se fue. Ajá. De la sociedad. ¿Dónde está el negocio, Tiburón? En la calle Cravioto 2223, en Quilmes. Ajá, Clavioto, ¿y qué sería eso? Y Ricardo Rojas, entre Ricardo Rojas y Pablo Alborracín. Ajá. Y vos decías, empezamos en la peor época de Alfonsín, que era una época de hiperinflación, o casi, sí, ¿no? Sí, terrible fue. Ajá. Mucho, no sé si no es peor que... Sufrí la de Alfonsín, sufrí la del 2001, y esta que... Ahí estamos. Ahí está, andamos ahí. Claro. Muy... Muy mal momento es este para el negocio. Muy claro, mal momento. Claro. Y para la gente, no, no es para el negocio solo. Claro, claro. ¿Y por qué decidieron empezar a pesar de? ¿No había otra cosa? ¿Querían hacerlo? ¿Por qué se largaron? Porque, digamos, uno diría, bueno, empezar un negocio ahora con hiperinflación. Trabajábamos, éramos vineros nosotros, era un comercio también, le vendíamos a todos los supermercados, a los negocios, claro, negocios chicos y negocios grandes, pero no había las cantidades de negocios que había ahora, no existía ningún hipermercado, nada. Claro. Y bueno, y a mi hermano, el del medio, le iba bien, trabaja. Lógicamente es una cárcel el negocio, ¿no? Vos tenés que pensar que tenés que arrancar el lunes a la mañana y terminás el domingo al mediodía. No hay otra. Claro. Pero tenés un buen pasar. Claro. Bueno, la empezamos luchando, empezamos casi con nada, porque para terminar el... No arrancamos alquilando, que fue lo mejor, ¿no es cierto? Porque uno cuando alquila, por ahí hace la clientela y todo, bueno, después no te renuevan el contrato y... Pero claro. Todo, bueno, ahí era nuestro. O sea, compraron el lugar. Compramos el lugar y todo lo demás también lo compramos. O sea, a medida que fueron creciendo... Lo fuimos agrandando. Vos me decías que empezaron con 200 metros cuadrados. Sí. ¿Qué sería 200 metros cuadrados? ¿Un almacén, digamos, o un poco más? No, 200 metros de local. ¿De local? El local, no, tenía góndolas. Tenía tres góndolas porque tenía más de 200. 200 y pico tenía el local, aparte el depósito. Ajá. Tenía todo depósito arriba también. Claro. Y bueno, mi papá en lo que pudo nos ayudó, pero mi papá no era comerciante, no tenía, para ser comerciante tenés que tener pasta. Un poco de pasta, exactamente. Claro. ¿Qué tiene que tener un comerciante? No sé, aguantar, no es aguantar, es charlar con todos los clientes, tratar de complacerlos, claro. ¿No es cierto? De que se vayan el contento. Cliente, para que no se vaya a otro lado y para el cliente siempre tiene razón. Uh-huh. El dicho no está mal. Claro, sí, ¿es sí, cierto? Sí, es cierto. Ahora, ¿y ahora cuántos metros tiene el negocio? El local tiene 800. Claro. El nuevo. Uh-huh. ¿Desde cuándo tiene 800? Y hará 3 años. Ah, está bien. Justo lo habíamos terminado para la pandemia, pero... No lo pudimos abrir porque habíamos comprado las maquinarias y todo y no nos entregaron más. Claro. Hasta que no se levantó un poco la pandemia, que nos empezaron a entregar la heladera y todo que habíamos comprado, recién ahí pudimos ampliar la parte nueva. ¿Y por qué Tiburón? Es el nombre que le puso mi hermano. Y el negocio de mi hermano, el nuevo que tiene... que está con los nietos, es elefante, así que... es un zoológico. Es un zoológico. Ese es el hermano que se fue de la sociedad, el sí, más grande. Es mi hermano que es como mi papá, ¿no es cierto? Claro, claro. Para mí fue mi papá. Ah, qué bien. ¿Por qué? Y porque de chiquito estábamos siempre juntos. Claro. Desde que yo era chiquito siempre me llevó a todos lados, siempre me aconsejó. Tenemos 9 años... de diferencia. Claro. Y qué sé yo, él tenía 20 años y yo tenía 11 años. Sí, mucha sí, diferencia. Claro. Y bueno, trabajamos juntos, dentro de todo nos llevamos bien, nos peleamos como todos los hermanos, pero sí, bueno, sobreviven. Mis dos hijos ahora trabajan juntos, están claro, todo el día juntos. Claro. Siempre va a haber algo que a uno al otro no le gusta, pero la cuestión es que se lleven bien, ¿no es cierto? Claro. Si no, sí, no se sí, puede trabajar. Sí, si no es sí, familia, sí, la verdad que es un problema. Claro, claro. Y pero ¿por qué le puso Tiburón? Te digo la verdad que no sé. Había que ponerle un nombre. Encima, el primero que vino a dibujar en la esquina, el tiburón, en vez de hacer un tiburón, dibujó una orca, no era un... Es que se lo equivocó. Ponía a mirar, el que se lo ponía a mirar, claro, era una orca. Claro, claro, claro, claro, claro. No, porque uno ahí podría pensar, bueno, es un tiburón, se come a la mojarrita, a la competencia, ¿no? No sé si fue por ese lado. Estábamos muy solos cuando abrimos, ¿eh? Después empezaron a venir los... No, digo, se me ocurre, ¿no? Estábamos muy... Por eso también pusimos negocio en el barrio, porque no había... No había. No había negocios. Aparte, en el barrio te mataban con los precios. Claro. Y nosotros más o menos todo lo que pudimos hacer por los precios lo hacemos. Sin los precios cuidados, que lamentablemente se lo dan casi todo, no digo todo, casi todo a los hipermercados. Claro. Es un problema. Para nosotros... O sea, es una competencia desleal, digamos. Desleal, sí, señor. Es una competencia desleal. Porque, bueno, no sé si se va a acabar hoy o mañana, pero cuando no está eso, competimos mejor nosotros. Claro, claro. Tenemos mejores precios, digamos, en eso. En lo demás, no tenemos miedo, gracias a Dios, a nadie. Claro. Yo le cuento a la audiencia que para esta charla, esta entrevista con Roberto Baldino, que es con quien estamos charlando, el propietario y fundador del supermercado Tiburón, se dio en el marco de un encuentro casual en las góndolas del supermercado, sí, ¿no es cierto? Yo te encontré y estabas ahí acomodando, mirando precios, no sé qué, ¿no? Y me acordé en ese momento de ese dicho que un poco lo has reflejado en esta charla, de el ojo del amo engorda al buey, ¿no es cierto? Y esa idea de que, bueno, el dueño tiene que estar todo el día, las 24 horas o toda la semana, ¿no es cierto? Vos dijiste, es una cárcel. Pero me dio la pauta de que tenés un contacto muy directo con la gente, ¿no es cierto? Con los clientes, el ama de casa que va a comprar. ¿Cómo sentís vos, porque por ese contacto, que el vecino que va percibe Tiburón, el supermercado? ¿Cómo lo ve? ¿Qué siente del supermercado? Y yo trato de que la gente esté contenta. Y al vecino lo cuido mucho. Ajá. Porque el vecino nos aguanta a nosotros. Claro, claro. Nos claro. Tiene que aguantar todo el día todos los autos. No porque tenga el negocio al lado de la casa. Es cómodo para ellos, para ir a comprar, ¿no es cierto? Pero lo demás es molesto. Pero claro. No nos queda otra. No tenemos otra manera ni otra infraestructura. Como tienen los hiper que van y compran 5 hectáreas y hacen un hipermercado, y entonces se desligan un poco de los vecinos porque trabajan adentro de su propio... Claro, esto no es pero posible. Nosotros no lo podemos hacer porque se empezó de distinta manera, lógicamente, ¿no? Claro. Y bueno, y los vecinos lo trato de llevarme bien con todo. No soy una persona que peleo con los vecinos, porque hay gente que lo va a pelear igual, pero yo no soy de esas personas. Trato de llevarme bien y de complacerle lo que quieren. Si hay algo que le molesta al vecino, trato de solucionárselo. Hago lo que puedo. Claro, claro. Una persona me recomendó y me dijo, en Tiburón tienen precios bajos. ¿Es una característica, digamos, que ustedes se enfocan? Desde que abrimos el negocio trabajamos de la misma manera, aunque no lo quiera creer. Desde que se abrió, no es que fue con los años, no. De entrada se marcó con un margen, digamos, que nos sirva y que le sirva a la gente. Porque a mí no me sirve de nada poner las cosas caras y que se vayan a comprar a otro lado. No sirve eso. Claro. Hay gente que tiene otra manera de pensar. Bueno, nosotros tenemos esa manera de pensar. Lo único que sí, que lamentablemente en este momento estamos pasando un momento muy malo con el asunto de los precios. Mis hijos se están matando todo el día trabajando, cambiando precios, y es medio complicado. Porque no tienen vida tampoco, aunque no lo quieran creer, porque a la gente le molesta que cambiemos los precios, pero para nosotros también es una molestia, porque está todo el día trabajando para cambiarlo. Claro, sí, sí. Y si sí, no sí. Lo cambiamos, no podemos trabajar. Lamentablemente, en el 2001 la pasamos muy mal, teníamos... mis hijos están más capacitados que yo y mi hermano, digamos. Claro. ¿Cierto? Tienen otros elementos para poder cambiar más rápido los precios. Antes era todo manual y se perdía mucho más que ahora. Es más electrónico, digamos, todo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y así salimos adelante. Claro. Pero en el 2001 estuvimos bastante mal, ¿eh? Muy mal. Vos sabés que hoy hicimos para nuestros oyentes una consigna que es, bueno, cómo organizan sus compras para ganarle a la inflación o por lo menos no perder con la inflación, ¿no? ¿Cómo hace el dueño de un supermercado, ¿no? Porque para el comprador, bueno, es el hombre que o el hombre o la mujer o la sociedad que pone los precios. Pero a su vez el supermercadista tiene que comprar, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Cómo hacen ustedes? Y se vende y se compra todo el tiempo. Ajá. Se compra todo el tiempo, ¿me entiende? O sea, hay... Vendés y comprás, no hay otra. Tenés que reponer la mercadería que vendiste. Claro. Todo el tiempo, porque si no te desalcoholizás, aparte cuando ya compras ya sabes el precio, porque viene el precio. Claro. Sí, y si puedes comprar más de lo que vendes, mejor, ¿no? Claro. Pero no claro. no hay otra. Yo calculo que es así para todos, no nosotros. Para los corralaneros, para todos, porque veo que pasás por todos lados y está todo el mundo sobreestoqueado de mercadería, no hay otra. Claro. Si no, no dura nada esto. ¿Qué es lo que más ustedes notan que en esta circunstancia se vende más? ¿Qué es lo que la gente compra más en una circunstancia de esta donde los precios... Sin ser una hiperinflación, pero sí con inflación, la gente compra más. Mira, la gente lleva de todo en el negocio. Ajá. Verdaderamente se vende los días de los días que cobra la gente y los días que dan las tarjetas estas del Banco Provincia. Y ahí se eleva un poco la venta. Porque la gente compra cuando verdaderamente le conviene comprar, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero llevar mercadería llevan de todo la gente. Se surte con lo que puede. Y te digo que hay un montón de gente que no le alcanza la plata, deja mercadería continuamente, así... O sea, hace la compra y en la caja... Y en la caja no le alcanza la plata. Claro. Hay muchísima gente que le está pasando esto, que antes no pasaba. No podés calcular lo que vas a gastar. Eso es lo que quiero decir. Claro. Que eso estás pensando, voy a gastar 5.000 pesos... Y la compra fueron 7.000. Tiene que dejar 2.000 pesos en mercadería. Claro. Y es así. Es diario todo esto, ¿eh? Todos los días. No le alcanza a la gente. Y los jubilados ni hablar. Claro. Y se ha dado, yo advierto, qué sé yo, como comprador, ¿no? La aparición de segundas marcas o terceras marcas, ¿no? Que en ciertos rubros sí. Que reemplazan o que compiten con las primeras marcas, ¿no? Sí. Hay mucho de eso, ¿no? Sí, se vende mucho. Y que después esas segundas o terceras marcas, que al principio tienen una gran diferencia de precio, después se van acercando a la competencia, ¿no? Como han conseguido su propio mercado, van achicando la diferencia. Yo lo he observado en algunos productos, ¿eso pasa? En este momento, yo no estoy mucho en la compra, porque están mis hijos, ¿no es cierto? Pero... Por ejemplo, en el 2001 se vendía mucho más las cosas baratas que en este momento. Ajá. Creo. Sí. Claro. No sé si fue peor la economía de ese momento. Bueno, tal vez muy complicado. Ahora hay muchas redes de contención, ¿no es cierto? Sí. Los planes, las tarjetas sí. Y todo eso que hace que la gente tenga más plata en el bolsillo, quizás, ¿no? Que en el 2000-2001 no estaba. 2001 fue terrible. No sé, teníamos el problema de que nos podían venir a saquear y el problema de la inflación, un desastre, todos juntos. Claro. Era terrible trabajar en ese momento. Con policías todo el día, fue una guerra. Ese momento fue malísimo. La pasamos mal, no dormías de noche, no descansabas. Al otro día tenías que estar todo el día en el negocio. Abría ese negocio y no sabías qué iba a pasar. Un montón de colegas tenían cargado el negocio con botellas, cajones, de todo, porque no sabés lo que te va a pasar, te arruinan. A un montón lo arruinaron. A un claro. Montón de gente lo arruinaron. Al que le entraron, lo rompieron todo, lo arruinaron. Nosotros teníamos gente en la esquina, en cada esquina, pero nunca llegaron a tocarnos nada, gracias a Dios, ¿no es cierto? O sea, ¿gente en la esquina a qué te referís? No, gente en la esquina, no sé, estaban esperando algo, o no sé, quien se anime o no se anime. Y a veces cuando se complicaba venían las patrullas y lo dispersaban un poco, ¿no? Porque fíjense que a la mayoría de la gente era la gente del barrio la que le iba a saquear. No era que venían de otros lados. La misma gente de sus clientes. Ah. ¿Y ustedes? Porque no va a venir un cliente de 20 cuadras a pararse en la esquina del negocio. Va a venir el que vive ahí a ver lo que pasa. Y si pasa... Se prende. No nos pasó, pero... en mi manera de ver, y la gente que estaba en las esquinas eran los vecinos del barrio. Increíble. No sé, ¿qué va a estar esperando? Nosotros tenemos la entrada del negocio en la mitad de cuadra. ¿Qué va a estar esperando la gente en cada esquina? Claro, estaba esperando que alguien se animara. No sé. Y bueno, eso te pone loco. Aparte, ¿cómo haces? Sí. Es complicado, muy complicado. Un momento difícil. Ojalá que no nos pase nunca más eso. Ni a nosotros, ni a nadie, ni en ningún lado. Claro. No nos merecemos eso. Porque a la final se la agarran con el que no se la tiene que agarrar. Claro. No es esto. Claro. Y esto no es política. Esto no, es parte de la realidad, ¿no es cierto? Claro. Roberto, hablemos de, así como hablábamos al principio del camino que, o de la calle de la infancia, lo que le ha permitido este oficio, esta tarea, de poder recorrer, digamos, los caminos de la Argentina. ¿Qué lugar tiene en su recuerdo que le gusta? Diría, bueno, yo lo recomiendo, vayan acá porque a mí me gustó, la pasé bien, estuve con mi familia. Seguramente hay varios lugares, pero alguno que le gusta en especial. En el número uno es, que no lo quiera creer, es Catamarca. Catamarca, no, ¿por qué no? Conozco casi todas las provincias, pero Catamarca tiene lugares específicos. Tenemos el volcán más grande del mundo, el salar más largo del mundo, Monte Pipi, que es una belleza. Es muy bonito. Fue primero mi hijo a conocerlo, y después mi hijo va primero, y después lo mando, papi, tenés que ir a tal lado. La Rioja también es muy bonito, tiene muchos lugares lindos, muchos lugares. Lo que es toda la montaña de, qué sé yo, de Villa Pehueña, San Martín de los Andes, Junín, Bariloche, Esquel, todo, es todo muy bonito. ¿Y cómo viaja Roberto? ¿Va en su coche? ¿Va sí, en avión? Sí, voy, manejo. Ajá. ¿Va en coche? ¿Va con la familia? Voy con mi señora, con mi compañera de toda la vida. Yo 16, ella 14. Mi gordita. Hace un par de años, ¿no? Y desde los 16. Yo tenía 16, sí, cuando sí, empezamos sí. a andar de novio, ella 14. Y hasta el día de la fecha. Qué bien, qué historia, ¿no? Cuántas sí. cosas compartidas, ¿no? Y ella coincide conmigo del Catamarca. Fui una vez sola a hacerla a conocer. Y bueno, y pienso ir de vuelta. A Salta, a Jujuy, fuimos dos o tres veces, a los mismos lugares porque es muy bonito, pero esto está más todo distanciado. Qué sé yo, vos vas, agarrás Jujuy, te vas a Pumamarca, de ahí te vas al Salar, que está, qué sé yo, una hora y pico de viaje. Tenés Humahuaca, Tilcara. Tenés un montón de cosas, pero todo seguido. Esto no, esto está, qué sé yo, 200, 300 kilómetros para un lado, de, qué sé yo, del Salar de Famatina. No de Famatina, estoy hablando de otra provincia. Bueno, del Balcón de Piscis, por ejemplo, a Antofagasta de la Sierra hay como 400, 500 kilómetros. Claro, sí, es y bueno, un viaje. Y tenés que hacerlo. Decís, voy a ir a conocer el otro lado, bueno, lo hago, lo hacemos. Claro. Yo y mi señora lo hacemos. ¿Y cómo sos para viajar? ¿Te gusta, bueno, meterle pata y llegar? ¿O tranqui, vas no. Parando, haciendo la pausa? ¿Cómo es? Para viajar trato de ir en el día o qué sé yo. Cuando fui a Catamarca, paré en la ciudad de Catamarca a dormir y después llegamos a... porque es bastante para arriba. O paramos en Córdoba, o qué sé yo, pero el último viaje que hice al Tilcara me lo hice en el día, me volví 1680 en el... Ah, o sea que eso de meterle pata. Sí, de estar ahí y manejar, claro. ¿Cierto? ¿Te gusta manejar? Sí, aparte conozco mucho más. Claro. El único viaje que hice en Argentina en avión fue a Río Gallegos. porque cumplía 80 años mi tía, y nos fuimos todos en el avión con mis primos y los hijos a festejar. Y me lo sacaron de prepo porque yo no quería viajar en avión. Ese problema hasta esa vez. Ahora empecé a viajar. Bueno, le perdí el miedo al avión. No quería subirme al avión. Por eso conozco tanto. Vía tierra. Fui a Ushuaia, fuimos en el 2005 con mi hijo, fuimos toda la familia, manejó casi todo el viaje él. Son 2.000, casi 800 kilómetros, deben ser, cerquita de acá a Ushuaia. Después fuimos también en otro viaje, fuimos hasta Misiones, de ahí nos fuimos a Salta y volvimos por la 34. Dos viajes así. Intensos. De muchos kilómetros. Claro, sí, sí. Pero es muy lindo nuestro país, ¿eh? Es muy bello. Es muy bello. A donde lo busques, Puerto Madryn, todo, para donde vayas, es muy lindo. El año pasado fuimos a Esquel y a Trevelin. Hay un parque nacional muy lindo, bellísimo. Estuvimos unos días ahí. No se quiere venir más. Claro. Lo que sí, que en invierno debe hacer mucho frío, ¿no? Mucho frío. Hay que acostumbrarse a eso también. Estamos hablando con Roberto Baldino, él es el propietario del supermercado de Tiburón y también un hombre que ha viajado mucho. ¿Alguna vez hiciste el cálculo de los kilómetros recorridos? No. ¿El cálculo? ¿De cuántos kilómetros hiciste en estos viajes? No. Y cada viaje que salgo, por lo menos hago entre de 4 a 6 mil. Claro. Porque tenés mil. Mil y pico, qué sé yo, 1700 para ir. Y el último viaje que hice al norte, hice desde Cafayate hasta Tilcara, hice 400 y pico kilómetros, que hice todo por el ripio, para conocer el tren de las nubes, porque hay veces que vas por una ruta y eso no lo ves y tenés que ir por otra. Y bueno, eso queda para el otro viaje. Claro. En este viaje hice todo lo que me faltaba. Hice 400 y pico de kilómetros de ripio en el día. Y llegué de Cafayate a Tilcara. Son como 600 en total. Pero el ripio se demora mucho. Aparte cada ratito te bajás a sacar fotos. Claro, y a ver lugares que no conocíamos. Claro. Bueno, entonces tu consejo, tu provincia en este caso, aconsejado es Catamarca, ¿no es cierto? Conocer sí. Catamarca y sus paisajes. Sí. Todo el mundo pregunta qué tiene Catamarca, bueno, hay que ir a conocer los lugares que tiene. Claro, hay cosas que no se pueden contar. Y si no tenés un vehículo, vas y te lleva a cualquier una excursión y te lleva. No es claro, que no se puede ir. Claro. Fui hasta Chile por ese camino, porque es la ruta de los 6.000, así que es altísimo el lugar. Cruzamos a Chile, pasamos la aduana argentina. Entramos en Chile, que hay una laguna verde sobre el... Es el Paso San Francisco ese. ¿Y sos de hablar con la gente cuando vas a estos lugares así? Sí. ¿Te gusta conversar? Sí. Sí. Hablamos con la gente. ¿Y cómo es la gente? Muy buena. En el norte es fabuloso. Aunque allá hay mucha gente de nuestra que va a trabajar al norte ahora. Claro, que se va para allá, de acá de Buenos Aires. Y sí, la gente prueba de trabajo... La falta de trabajo, pero en otros lugares, ¿no es cierto? La mayoría de los, qué sé yo, de los hoteles y todo eso son toda gente de acá. Claro, claro. Que se van a ponerlo. Sí, sí. En el lugar y bueno, invierte. Invierten allá. Invierte. Sí. Podían invertir mucho más los argentinos, pero no sé si es tan rentable como en otro lugar, ¿no es cierto? Porque por ahí van a otro país y tienen mejor renta que haciendo acá en Argentina, porque en este momento los alquileres están medios bajos, ¿no es cierto? Claro, claro. Para lo que se invierte es poca la rentabilidad. Claro. Bueno, es Roberto Baldino, el dueño del supermercado Tiburón, que nos ha comentado de lo que es el negocio y también de las vacaciones. Roberto, muchas gracias por acompañarnos y estar acá en Caminante con nosotros. ¿Eh? Bueno, muchas gracias por haber invitado, David. Es un gusto. ¿Eh? Bueno, seguimos entonces en Caminante y pensando, reflexionando, ¿no? Lo que es este mundo de los negocios, intenso, y en el trato cotidiano, día a día, con clientes y con proveedores.

la amargura del final. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esa bendita amistad. Soy de esas personas a los que no les interesa tanto el lugar como los amigos con quienes estoy. Dicen que el buey solo bien se lame, pero está solo. Y la soledad es buena de tanto en tanto. Luego hace falta de un amigo a quien volver a contarle ese cuento que nos hizo reír tanto. Y nos volvemos a reír otra vez como la vez primera. Pero no es el cuento, ni es la anécdota. Es la bendita amistad. Recuerdo alguna vez haber estado entre gente extraña. No conocía a nadie. Pero entonces llegó un amigo. Y todo se transformó. Ya no estaba entre gente extraña. El amigo de ellos, y amigo mío también, se volvió como un punto de unidad, un vínculo sagrado, que nos puso a todos bajo la magia de la bendita amistad. Recuerdo también que en la juventud supe pasar por momentos de mucha tristeza, pero contaba con un amigo querido. A él no le gustaba ir de pesca, pero me acompañaba de buena gana. Estábamos en un arroyo de aguas tranquilas y no había pique en absoluto. Y mi amigo dijo así: «Mirá, el corcho parece atornillado en el agua». Y nos pusimos a reír. Siempre recordábamos aquel dicho y volvíamos a reír. Hoy pasaron los años y aquel querido amigo se fue de este mundo. Se fue bastante temprano. En estos días que recordamos el Día del Amigo, yo también vuelvo a recordar: «Mirá, el corcho parece atornillado en el agua». No se trataba del corcho, ni del arroyo, ni de la pesca. Se trataba de la bendita amistad. En otra ocasión, con otro amigo, solíamos salir de casa. Una vez era pleno invierno, teníamos las manos heladas. Entonces cazamos una liebre. Mi amigo la agarró con sus manos y dijo: «¡Qué calentita está!». ¿Por qué una frase tan trivial nunca se borra del pensamiento? Simplemente por la bendita amistad. Ni qué hablar de esas mateadas interminables, con la yerba ya lavada y el agua casi fría. Qué lindo que es matear con los amigos y contar cosas contadas otra vez. Esos recuerdos grabados en el alma, vivencias de la cotidiana sencillez. Como se vuelve a calentar el agua, recalentamos de nuevo la amistad y renovamos un pacto sin palabras, en un marco de amor y libertad. Es el cambio de opinión como la yerba, que se cambia cuando el mate se ha lavado, no por doblez, sino por conveniencia, cuando surge un pensamiento renovado. Qué lindo que es matear con los amigos y recordar cosas contadas otra vez. Esos recuerdos grabados en el alma, nunca vencidos por el tiempo y la vejez. Era Tony López desde Mar del Plata y su palabra sabia y atinada para este sábado de julio en Caminante. Auspicia en Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante por la 102.9. Me he venido como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición, solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias. Buen día, caminantes. Lindo el programa. Lindo viajar por nuestro país, como está contando este hombre. Excelente. Y bueno, la consigna, ¿y cómo se puede? Se compra más, se compra menos, se baja a marcas más económicas. Depende de un montón de cosas, porque no es lo mismo cuando uno está solo o cuando uno tiene familia y sobre todo chicos que tiene que cuidar una cierta alimentación, ¿no? Así que, ¿cómo se puede? Ya pasará. Y bueno. Estaría bueno volver a los caminos argentinos. Esto de Catamarca, yo no conozco Catamarca y me dieron unas ganas de conocer Catamarca que no te cuento. Hermoso el programa, feo el día acá en Mar del Plata. Soy Griselda y bueno, siempre los escucho. Chau, chau. Muchas gracias, Griselda, y ya estamos retirando el equipo de la cancha, agradeciendo la participación de Silvina Pérez, la profe de música en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López desde Mar del Plata con su palabra sabia y atinada, Bernardo Milipán en Caminos Famosos, también desde Mar del Plata, y Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta caminata radial de los sábados a la mañana. Muchas gracias por estar del otro lado, acompañarnos, escucharnos, participar. Soy David Kohler y nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene a las 9 por FM Box. Que la pases muy bien y disfrutes de este fin de semana y aquellos que tienen de las vacaciones de invierno. Un abrazo grande y chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9 por la 102.9, Radio Vox.